seda viene cabalgando José Antonio. Se viene desde el barranco a ver la flor de Amanca. En un bere bere criollo va a lo largo del camino, con hippie, japa, pañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea, y con alegre retozo el caballo pajarea. Fina garúa de junio le besa las dos mejillas, y cuatro cascos cantando van camino de Amancaes. Qué hermoso es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cintas de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo veré, veré. Enseñándole el amblar de paso, ya no gateado. Siente como le quitaste durezas del berebere, y allá en su tierra de origen arenas le hacía andar. Fina cadencia en el anca, brillante seda en las crines, el nervio tierno y alerta para el deseo del amo. Ya no levanta las manos para luchar con la arena, quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cintas de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo bere, bere. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí cuando te vuelve a encontrar? Que sea junio y carúe, me acurrucaré a tu espalda bajo tu poncho de lino, y en las cintas del sombrero quiero ver los amancaes que recoja para ti cuando a la grupa me lleves desde tu sueño logrado de tu caballo, de paso que recojas para ti cuando a la grupa me lleves en tu sueño logrado de tu caballo, de paso aquel del paso peruano.